Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto Paisaje Flamenco en 6 cuerdas se presenta este jueves 11 de mayo a las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Carlos Alberto Falconi presenta este acto musical y contó detalles de esta obra a los micrófonos de Cultura en Acción. El concierto es un concierto de guitarra flamenca, de guitarra... son temas inéditos todos, de mi autoría. La primera parte va a ser de guitarra instrumental y la segunda parte voy a aventarme a cantar un poquito por flamenco. Instrumental y cantada. Sí. ¿Qué nos puede pintar, por ejemplo, el flamenco en este paisaje que vamos a poder ver? Interesante. A ver, nos puede traer a nuestros ancestros españoles, quizás, por ahí. O de pronto nuestra raíz, qué sé yo, quiteña de antaño, ¿no? El concierto arrancará a las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo. La donación sugerida es de $10, la misma que la puede cancelar en el momento de la función, previos minutos antes de dar inicio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.